Desde dentro del destructor se puede ver el color del rainbow. Sin modificarlo ni juzgarlo, aunque crea que me siga a mí mi luz, puedo estar yo a salvo. De este sabor de avaricia, de este camino en codicia, de estos hombres que se vician por el mero placer del hedor. Y a ver. Unos pocos de ringlones pa' desatar este tsunami, pa' liberar este dolor que es el que siente la mami. Natura encarcela en estas telas sin brillo, sin rastro digno de observar, que solo deja sangre atrás y un progreso suicida. Sus acciones no midas y luchas como salida, pero consciente de que la guerra enferma, terma caliente y de ideologías que te ayuda a creer que sabes más y más control sobre tu mente, espíritu, cuerpo inerte. No puedes casi moverte con tanto control en las acciones, tantas evasiones de divisiones de mi cuerpo, la mente y el alma. La educación de Society de Babilón si es su arma, profunda llegan sus balas, estamos tocado y ni te calas, reproduciendo mismos patrones, mismos controles y dolores. ¿Qué estoy haciendo? Me pregunto entre antenas y tractores. Si los grandes motores de este monstruo me dejan ver mi rostro tal como es. Si los grandes motores de este monstruo me dejan ver mi rostro tal como es. Desde dentro del destructor se puede ver el color del rainbow. Sin modificarlo, clasificarlo, analizarlo y juzgarlo, aunque crea que me siga a mí mi luz, puedo estar yo a salvo. De este sabor de avaricia, de este camino en codicia, de estos hombres que se vician, que se sucian por el mero placer del hedor, de seguir inmutables en su trono de mierda. Y mierda que me roto y me convertí en agua, que el sol me vaporizó y en rocío llego para infectar vuestras colmenas. Con los grandes motores de este monstruo destroyer vinimos creciendo, asumiendo los dolores, olvidando colores sin aprender de los errores. El sonido te jode, pero ya no lo oyes. Alguien te grita, pero no sabes de dónde. La sociedad te critica porque no le correspondes. Vivo rodeado entre gases innominables. Mi corazón se vuelve loco, pero mi mente trata de calmarle. Así que sigo pa'lante desde Alicante, sin saber muy bien a lo que voy a enfrentarme. Duras situaciones de las que no puedo olvidarme. Cuando quieras cambiar algo, igual ya demasiado tarde. Es la historia del bosque que arde, empieza con una chispa y acaba en desastre. El viento lo acelera y aumenta el alcance. Los animales corren, pero hay fuego por todas partes. Por eso pequeñas acciones son importantes. Podemos o no formar parte de esta masacre. En tus manos la decisión, no me dan libertad, pero ya me la busco yo en esta puta ciudad. No sé si podré encontrar lo que vine a buscar, un poco de dignidad para poder vivir en paz. Parece que hay que luchar, ya de superar, sin comparar con los demás, olvídate del capital, el destructor que te agrede sin más, pero solo gracias a los poderes que les das. 12 horas curando, ya todo me da igual, la habitación se vuelve oscura, ya no puedo pensar, mi cabeza no aguanta, creo que va a explotar. No estoy tranquilo, algo va a pasar, mi cuerpo caliente empieza a temblar, zona peligrosa, no tocar. Alguien dijo una vez que si no vives como piensas, pronto pensarás como vives. Tenedlo en cuenta. De peca, siempre alerta, siempre alerta, siempre alerta.